In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa. Affami unico et doloso ero me. Quia tu es in Deus, fortitudo mea, quare me repulisti et quare ti desincedo, dona affligi me inimicus. Emite in luce in tuan et veritate in tuan, ixa me deduxerum, et aducerum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mia, e quare conturbas me. Espera in Deo, coenado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioane Battisti, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobis frates, che peccavi nibis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michael Arcangelo, beate Ioane Battista, santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator Deo omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis producate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virginim, beato Michaeli Arcangelo, beate Ioane Battisti, santis Apostolos Petrus Paulo omnibus santis et tibi Pater, cavi nibis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor beata Maria semper Virginim, beato Michael Arcangelo, beate Ioane Battista, santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vesseri omnipotens Deus, et miseris peccatis vesseris producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, et ples tua leta vitor in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis, Domine, ex adonorationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a santam santorum puros meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam santorum tuorum, curum reliquia qui sunt omnium santorum, redigneris omnia peccata mea. Amen. Lesisti justitia, ne ludisti iniquitatem, pro terra unxit Deus, Deus tuus, olio letitia, preconsortibus tuis, eructavit cor meum verbum bonum, dico eo opera mea regi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lesisti justitia, ne ludisti iniquitatem,

Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitate sacro oblazione in quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentione Gesù Christi in Domini nostri, et in unum beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Battisti, et santorum apostolorum petit Paul et istorum, et omnium santorum, utilis proficiat honorem, novi satina salutem, et illi pro nobis in te celia dignitur in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fiat Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, ad ut cognoscit tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Acceptativi sit in Domine sacrate plebis oblatio pro tuorum honore santorum, quorum se meritis et tribulationem precipici cognoscit auxilium. Per omnium nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, et cum es salutare, nos ibi semper dubique gratias adire. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enit de Tua gloria revelante Te, credimus ut de Filio Tuo et de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate retore qualitas, quando ad angeli ad quarcangeli, cherubinque che a Serafin, che non cessa a clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices o rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis, quae divi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare et retire digneris tot orbe veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et Ecclesiae nostro, et omnibus ortodoxis aut catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum famorumque tuarum. Et unio circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomunitates sue, tibi quire dom vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes in primis, gloriae semper virginis Mariae, genitricis Dei, et Domine nostri Gesu Christi, sed viatorum apostolum cam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Giovannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Giovannis, et Pauli, Cosme, Damiani, Letonius Santorum tuorum, quorum meritis precibus et conceras, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. anche di tua oblazione in sepolture nostre, sete scunte famiglie tue quesumus, Domine, o placatus accipias, dies che nostros in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nostre ripi, e tenere torum turum giubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, erratam, rationabile acceptabilenque facere dinieris, un nobis corpus e sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater et urra cepi panen in santas, ac minales in manus suas, et cavatis oculis in cielo et te un patre in suo onnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, te dit cu discipuli suis dicens, accipite, e manducate soconnes, hoc es in corpus meum. Simil modo pos quam tinatum es, accipes et umple caron calicen in santas, apnales manus suas, identivi gratias agens benedixi, te dicu discipuli suis dicens, accipite, et vite seo omnes. Hic es in calis sanguinis mei, nobe deteni testamenti mysterium fidei, qui probabis epa multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quotucusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores in Domine nostri tuis et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui, Domine nostri, tam beate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sedet in cielo gloriosae ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis agdatis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae calicem salutis perpetue. Supra cepo pixu ac senen obulto respicere dinieris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puritu justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi ot li sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tue, ut colco e sac altaris e participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguinis inserimus, omnia benedictione in celestias gratia repleamur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famorumque tuarum. Qui nos possesserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum et refigeri, lucis et pacis, Dios te precamur, pregunte en Cristo, un Dominum nostrum. Amen. No ves coque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en turno esperantibus, parte tan liquan, es otro tanto en la dinieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan, Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcelino, Petro, Felitate Perpetua, Agatha Lucia, Nete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, Intracoronos, Consortium, Unestimator, Meriti, Sete Venia, Quesimus, Larito, Dazmite, Per Christum, Dominum, Nostrum, Perque Onia, Domine, Semper, Bona, Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas, En Nobis. Per Isum, Et Cun Iso, Et In Iso, Est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos quaesmus, Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper virginitate trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea, et omnibus santis, ta propitio pacem in diebus nostris ut ope misericordiae tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et af omni perturbatione in securi. Per un den Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivere in atto Spiritu Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Recomissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem alinco vobis, pacem meam tu vobis, la respicias peccata mea set fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrona dineris, qui vis regnas Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei, vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti. Libera me per sacro santo corpus et sanguin et tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui semper venere mandatis, et a te nunc separari permitas. Cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum vero presumo, non vivo in ricchio nel condenazione, se protetto prati prosit mi autamento mentis et corporis, et amedram percipientam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domini invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in Jesu tectum meus et tantum diverbo esse ana vitor anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita eternam. Amen. Quire tuam Domino pro omnibus curativus mei calicem salutare accipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino ta finimicis meis salvus erof. Sanguis Domini nostri Jesu Christi cus anima mea in vita eternam. Amen. Cutore sumissimus Domine puramente capiamus et in temporale fia nobis remedium in sempiternum. Corpus sum Domine consumsi et sanguinis quem potabit. Ad ravicelibus meis et preserut in me norma celum macula, quem pura et santa revecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuo. Principes persecuti sunt me gratis ad verbis tuis formidavit cor meum, letavor ego super reloquia tua, quasi cum invenite spolia multa. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam muneribus sacris, eius quesumus semper interventionem nostri refove, cuius solennia celebramus. Per bonum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convite in atto Spiritus Sancti Deus per ogni secula, seculorum. Amen. Domino subiscum, cum Spiritu Tuo, benedicamus Dominum. Placiativi Sancta Trinitas, usecium servitutis me et presta, tu sacrificium cotoculis tue,